tan hermosa que siempre te cantaré, siempre. Y siempre lucharé por hacerte feliz hasta que la muerte venga y me lleve. Aunque no creo que sea pronto.